Andina, con sabor. Cumbia. Recatate, guachín. Y otra vez, el pelato, el pelato. Cumbia. ¿Y cómo dice? Llegó internet. Queremos las manos de todos arriba. Queremos las manos de todos arriba. Porque esto es cumbia para vos. Cumbia nueva para vos. Porque esto es cumbia para vos. Cumbia nueva para vos. Para gozar, cumbia nueva para vivir.